Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Saludos, América Latina. Y el hombre más rico de Panamá, Ricardo Martinelli, es el nuevo presidente de este país. De esta manera se pone fin a la alternancia en el poder entre el Partido Panameñista y el Partido Revolución Democrática. Comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur. Cobertura internacional Belén do Pará en Brasil, mayo 2009. Del 17 al 22 de mayo, un equipo de periodistas y técnicos de Aler se desplazan a Belén do Pará para informarles de todo lo que acontece en el Foro Internacional de la Sociedad Civil, preámbulo a la Sexta Conferencia Internacional sobre Educación de Personas Adultas, espacio de diálogo político y renovación de compromisos en materia de educación. Aler Satelital, presente en los eventos que constituyen el quehacer internacional, porque la educación a lo largo de la vida es un derecho de todas y todos. Mayor información en www.aler.org. Y un total de 2.211.261 ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años eligieron a sus autoridades nacionales y locales en Panamá. Payén Atencio, desde Radio Veraguas, tiene toda la información de esta jornada que se celebró ayer. Adelante, Payén. Así es, el Tribunal Electoral declaró ganador a Ricardo Martinelli, de acuerdo con la tendencia de voto, como presidente de la República de Panamá. A las 6:29 de la tarde de ayer, el magistrado presidente Erasmo Pinilla llamó por teléfono al candidato presidencial para informarle que con el 43% de las mesas escrutadas, la tendencia de voto lo favorece. Lo estamos llamando para anunciarle que conforme a los datos extraoficiales que tiene el Tribunal Electoral hasta ahora, con el 43.68%, de los electores escrutados, el tribunal considera que usted es el ganador indiscutido de esta contienda por la presidencia de la República. El candidato electo y nuevo presidente de Panamá, a partir del 1 de julio, Ricardo Martinelli, aseguró que el cambio se va a hacer con ustedes porque Panamá no merece estar donde está. Martinelli hizo un llamado a sus adversarios en esta contienda para que este hoy, lunes 4 de mayo, sea un nuevo día de cambio. Porque Panamá no merece estar donde está. Panamá no merece tener el sistema de salud, de educación y de transporte. Volvieron locos porque de que haya una mejor educación, un transporte, para que haya más seguridad, para que haya más empleo, para que haya un metro en esta ciudad, un metro que le va a devolver pueblo panameño. Por su parte, Balbina Herrera, candidata por el Partido Revolucionario Democrático, aceptó la derrota. El pueblo panameño es soberano y voy a respetar su decisión. Y voy a respetar la decisión que el pueblo panameño ha determinado en estos momentos. El nuevo presidente electo de Panamá, Ricardo Martinelli, manifestó con voz tranquila que se regocija y reiteró su promesa de nuevos días para los ciudadanos y el país, el cual gobernará desde el 2009 al 2014. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para Aler Contacto Sur, Payín Atencio Alvarado. Muchas gracias, Payín, por esa información. Ricardo Martinelli, el nuevo presidente de Panamá, es uno de los hombres más ricos del país. Tiene 35 supermercados en todo el territorio panameño. Seguimos con la información, nos vamos hasta el Cono Sur de América Latina, en Chile. Hay expectativa por saber cuáles serán las respuestas que dará el Estado chileno ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Roberto Fuente Alba, desde Radio Tierra, ya está con nosotros. Muy buenos días. Expectación ciudadana existe en Chile porque el próximo viernes 8 de mayo el Estado chileno entregará sus respuestas a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. El informe tiene que hacer frente a las distintas recomendaciones que le han sido formuladas y que tienen que ver básicamente con la protección de los derechos del niño a propósito de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal que permite sancionar los delitos cometidos por menores desde los 14 años en adelante, que tiene que ver con el respeto a los pueblos indígenas, el avance en el reconocimiento al derecho a la autonomía y tiene que ver también con adoptar medidas contra la discriminación en materias como la protección de la diversidad sexual y la inclusión de las mujeres. Para seguir la ceremonia, se ha constituido una coalición ciudadana de monitoreo de los derechos humanos que, a través de una videoconferencia, seguirá la transmisión el próximo viernes. La coalición la integran las organizaciones Amnistía Internacional Chile, CODEPU, Comisión Ética contra la Tortura, Corporación Humanas, Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, el Observatorio Ciudadano, Sintras y Opción. Desde Radio Tierra, en Santiago de Chile, les informó Roberto Fuentealba. Muy buenos días. Sala de prensa en contacto. Y seguimos con las informaciones. Verónica Galvo Piña, buenos días, adelante. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, América Latina. Hoy se inicia una nueva ronda de negociaciones entre la Unión Europea y Colombia, Ecuador y Perú para alcanzar un acuerdo de asociación entre ambos bloques. En esta ocasión se debatirá temas como el banano y el azúcar como temas sensibles dentro de esta negociación. Si el ritmo de las negociaciones continúa como hasta ahora, será posible concluir aspectos técnicos del tratado hasta junio o julio, así al menos lo esperan los negociadores de la Unión Europea. También se indicó que en esta reunión, como lo manifesté, se tratarán temas sensibles para ambas regiones, mientras que ayer en Guatemala se registró un sismo de 5.4 grados en la escala de Richter. Aún se desconoce si el sismo provocó víctimas o daños importantes. Con esta información regresamos hasta Estudios Centrales. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. Y ahora nos vamos hasta Cuba. Ahí está nuestro compañero Pedro Martínez Pires. Aprovechamos para darle un reiterado saludo a los compañeros y compañeras de Radio Habana que el 1 de mayo cumplieron 48 años de trabajo radiofónico. Adelante, Pedro, con la información desde Cuba. Feria Internacional de Turismo en Cuba. Cuba, la mayor de las Antillas, o la llave del Golfo, como también se le denomina, efectuará desde este lunes hasta el próximo viernes la Feria Internacional de Turismo, que este año estará dedicada a Alemania como país y a la promoción de ciudades patrimoniales del archipiélago cubano. Remedios, Cienfuegos, Trinidad, Camagüey, Bayamo y Santiago de Cuba, atractivas urbes situadas en 6 de las 14 provincias del país. Al más importante encuentro anual de turismo de Cuba, que tendrá como sede principal el hermoso Parque Histórico Militar Morro Cabaña, famoso por acoger cada año a la Feria del Libro de La Habana, asistirán numerosos expertos, turoperadores, hoteleros, representantes de líneas aéreas, agencias de viajes, periodistas especializados y otros profesionales del sector. El evento se desarrollará mediante talleres, conferencias magistrales, presentaciones, rondas de negociaciones y periplos por selectos puntos de la geografía cubana, así como cancelación de sellos postales con el tema de las ciudades declaradas por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Las autoridades cubanas aprovecharán la feria para otorgar reconocimientos a los principales turoperadores que han convertido a Cuba en el tercer destino histórico del Caribe en los últimos 10 años y que permitieron establecer un récord absoluto en el 2008 de más de 2.300.000 turistas, encabezados por alrededor de 800.000 canadienses. La feria se realiza en momentos en que Cuba ha consolidado el crecimiento del turismo en los primeros 4 meses del año en curso, y cuando a pesar de la crisis económica y financiera mundial, las autoridades del sector tienen razones fundadas para esperar un incremento todavía mayor en el flujo de turistas a un país que es mucho más que sol y playa y ofrece a los visitantes amplias garantías de seguridad, así como el disfrute de numerosas actividades culturales. Alemania, país invitado este año a la feria, es en Europa uno de los principales emisores de turismo hacia Cuba, mientras crecen los turistas procedentes de Rusia y China, y este año, luego de las disposiciones del gobierno de Washington, restituyendo sus derechos a los cubanos residentes en los Estados Unidos, se espera también un amplio crecimiento de visitantes de la comunidad cubana radicada en la nación norteña. Para Leer Contacto Sur, fue un reporte de Pedro Martínez Pires desde Radio Habana, Cuba. Muchas gracias, Pedro, por esa información. Ahora nos vamos con el bloque deportivo. Deporte Continental en la voz de Diana Bermeo. Adelante. Gracias, Carlos. Saludos, amigos y amigas. ¿Y qué tal si enfrentamos un poco el frío de Quito con emoción deportiva? Desde Bolivia, Ángela Paza del Bol nos tiene los detalles del campeonato local de fútbol boliviano. Adelante. En el torneo Apertura Boliviano, los de la Banda Roja y los Azulgranas se acomodaron en el primer y segundo puesto respectivamente al culminar la primera ronda del campeonato logrando la victoria en condición de visitantes. La fecha número 11 inició el pasado sábado cuando Wilstermann de Cochabamba pereció ante Real Potosí por 4-0. En el complemento de la jornada, The Strongest y Bolívar protagonizaron el Clásico Nacional donde no hubo vencedores, pues se registró un empate a 2 goles por lado. San José recibió a Oriente Petrolero y le propinó una goleada en el Jesús Bermúdez de Oruro. 6-1 fue el resultado final. Aurora dejó escapar las 3 unidades del Félix Capriles y cayó por 0-3 ante el puntero Nacional Potosí. El principal candidato para el descenso, Real Mamoré, perdió ante un práctico La Paz Fútbol Club que lo superó por 1-3. En el último cotejo de la fecha, Blooming se impuso a Universitario por 2-1 en el Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz. Para Contacto Sur, Ángela Paza, Herbol Deportes. Gracias, compañera. Y el torneo denominado Sudamericano de Clubes de Tenis de Veteranas cumple su 12ª edición y se disputa en Paraguay. Desde este país nos llega el reporte de Irma Oviedo de Radio Fe y Alegría. Maite y compañera. Maite Inbaiza, Paola, amigos y amigas de Deportes Continental. El 12º Sudamericano de Veteranas Tenis Clubes se disputa a partir de hoy con participación de jugadoras de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Los enfrentamientos se extenderán hasta el viernes, día de las finales en las diferentes categorías que van de 30 a 75 años, en las cuales intervienen 33 equipos. Informó Irma Oviedo de la 1300 AM Radio Fe y Alegría Paraguay. Y hasta aquí Deporte Continental, continuamos con Carlitos. Muchas gracias, Diana, y el pase satelital para Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Pepe, adelante. Hola Carlos, buen día. Buenos días América Latina. Aquí en Argentina los trabajadores siguen intentando esquivar los coletazos de la crisis mundial. Este Día del Trabajador y la Trabajadora tuvo el toque especial de la gran cantidad de empresas en las que hay reducción horaria, suspensiones rotativas, despidos o directamente cierre de industrias. En Córdoba, una ciudad con muchas industrias, son los trabajadores de las fábricas automotrices los que más vienen sufriendo el impacto. Allí está la italiana Iveco, una de las que busca achicar costos ajustando sus tuercas sobre los obreros. El testimonio de este trabajador de Iveco, recogido por nuestros compañeros de Radio Sur durante el festival por el Día del Trabajador realizado en Córdoba. En Rosario, otra de las grandes ciudades argentinas, hay un caso bastante representativo de lo que está ocurriendo. Allí está la alemana Mahle, que posee hace 2 años la única fábrica de aros de pistón del país con cerca de 500 obreros. Sin embargo, decidió cerrarla dejándolos en la calle. Hace 9 días que los obreros tienen tomada la planta y así se realizó el acto principal por el Día del Trabajador. La esposa de un empleado fallecido porque justamente esta empresa alemana no había contratado servicio médico nocturno, estuvo en el acto para dar su apoyo y, sin ser un especialista, explicó lo que ocurre. ¿En alguien les meta más la mano en el bolsillo. Ustedes, con su esfuerzo, todas las noches, horario de tarde, de mañana, vienen a trabajar para que las grandes empresas se enriquezcan. Y ustedes tienen sueldos miserables. Y ellos ahora la cierran, se van, y ustedes quedan todos en la calle. ¡No permitan que les saquen la empresa! En la información desde Farco en Argentina, volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Muchas gracias, Pepe, por esa información. Así se vivió en distintos puntos de América Latina el Día del Trabajador y la Trabajadora, cuando muchos viven todavía en situaciones de esclavitud. Punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.